18ª ciclo deportiva Villa de Ubrique la Patacabra. El domingo 19 de mayo, las carreteras de la Sierra de Cádiz acogerán una de las marchas cicloturistas más atractivas de Andalucía. 100 kilómetros de recorrido y 2.446 metros de desnivel acumulado, con la ascensión a dos puertos de montaña de primera categoría. El recorrido será Ubrique, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga de Rosario, Benaocaz y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 25 euros para federados y 35 para no federados, que incluye un maillot conmemorativo para todos los participantes. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 19 de mayo, 18ª ciclo deportiva Villa de Ubrique la Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Diputación Provincial de Cádiz, AERO, Federación Andaluza de Ciclismo, FLR Bicicletas, Experiencia Outdoor, Queso Payoyo, Siete Pecados, RS Sport y Radio Ubrique. El Ayuntamiento de Ubrique pone a la venta durante todo el mes de abril 38 plazas de garaje en el edificio del Mercado de Abastos. La venta se realizará por adjudicación directa. Los precios oscilan entre los 13.612 y los 19.057 euros. No pierdas esta oportunidad de adquirir una plaza de garaje en el centro de la localidad, con total tranquilidad, en un edificio donde ya hace años se solucionaron los problemas de filtraciones de aguas. Los interesados pueden dirigirse a la Secretaría del Ayuntamiento de Ubrique hasta el 30 de abril. En Centro Dermoestético África hemos vuelto a avanzar aún más. Somos dermoestéticos especializados en estética facial y corporal y te ofrecemos un diagnóstico y tratamiento totalmente personalizado. Disponemos de lo más novedoso en aparatología, problemas de acné, lifting facial y corporal, tratamientos antienvejecimiento y un largo etcétera para que vuelvas a lucir un aspecto radiante. En África, tratamientos para problemas de retención de líquidos, piernas cansadas, con nuestro equipo de presoterapia de última generación. Presoterapia Balancer, líder en el sector de la cosmética profesional y medicina estética, supervisada por un técnico en drenaje linfático para ofrecerte un tratamiento con garantía. Además, láser de diodo para una depilación definitiva para todo tipo de pieles. Durante todo el mes de abril, 38 plazas de garaje en el edificio del Mercado de Abastos. La venta se realizará por adjudicación directa. Los precios oscilan entre los 13.612 y los 19.057 euros. No pierdas esta oportunidad de adquirir una plaza de garaje en el centro de la localidad, con total tranquilidad, en un edificio donde ya hace años se solucionaron los problemas de filtraciones de aguas. Los interesados pueden dirigirse a la Secretaría del Ayuntamiento de Ubrique hasta el 30 de abril. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956 46 2406. Centro Médico Gare. Siete minutos con esta primera aproximación a lo que va a ser la salida procesional del cautivo y a lo que podría pasar en el caso de que la lluvia finalmente, y como está previsto, hiciera su aparición para la salida procesional del miércoles santo. Vamos a marcharnos en directo hasta la parroquia Nuestra Señora del Agua. Allí se encuentra nuestro compañero Juan Carlos Panal recogiendo todo ese ambiente que en estos momentos se está viviendo en el interior del templo, donde, bueno, pues ya está preparado el paso con el exorno floral, con la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado instalado en el paso que va a procesionar por las calles de nuestra localidad, y todo pendiente del cielo, de la lluvia, del tiempo, ¿Qué es lo que piensan los protagonistas con los que tiene Juan Carlos y con los que va a conversar Juan Carlos? Muy buenas. Hola, Rocío, ¿qué tal? Pues sí, buenos días a todos nuestros oyentes. Desde aquí, desde la parroquia, Nuestra Señora de la O, 11 y 19 minutos. Y bueno, pues como hemos comentado a lo largo de la mañana, 15 años ya para lo que son las estaciones de penitencia en el Miércoles Santo con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Y 15 años es lo que Radio Ubrique ha estado acompañando. La verdad es que hemos venido creciendo juntos también, en nuestro caso, y lo que se está convirtiendo ya, como decimos, estas conexiones en directo desde los distintos templos de nuestra localidad en una tradición. Y aquí, por supuesto, bueno, pues todo preparado. Es cierto que lo que podemos ver son visitas, sobre todo muchas personas que se acercan a tomar alguna imagen o a ver simplemente, bueno, pues cómo ya luce la imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo a unas horas de que, bueno, pues se inicie el recorrido procesional a las 10 de la noche. Y todos en las tertulias, un poco las conversaciones, hablando del tiempo, como no, de las previsiones meteorológicas y de, cierto, la duda que está ahí por bueno, pues las diversas previsiones, los distintos pronósticos que se apuntan dependiendo de cada portal de Internet. Y ahora vamos a comentar qué es lo que nos dicen ellos también al respecto, porque tienen contacto directo con el aeropuerto de Jerez, me decían, y esas previsiones son de algo más fiables. Lo vamos a ir viendo y sobre todo, bueno, pues cómo viven ellos estos momentos previos a lo que es la estación de penitencia un año más. Vamos a comentar con Ángel Camargo, como saben, capataz de, bueno, pues lo que es la hermandad, el paso del cautivo. Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues un año más y 15 ya. Lo cierto es que, ¿quién lo iba a decir, no?, cuando comenzábamos a hablar con los inicios de aquella agrupación, ¿no? Pues sí, este año ya, si Dios quiere, salimos, pues será el que hace 15. Y como siempre, o casi siempre, mirando al tiempo, pero hay que decir que, en el caso de, bueno, pues vuestra hermandad, de alguna manera, pero es cierto, ¿no?, que nunca la meteorología ha impedido que estuvieseis en la calle, que hubieseis finalizado ese recorrido profesional, ¿no? Sí, siempre hemos estado mirando al tiempo y desde que estamos en la calle, pues nunca nos hemos quedado por agua. Siempre hemos estado mirando ahí. Hemos tenido algunos años que ha estado lloviendo hasta 5 o 10 minutos antes de la procesión. Hemos salido y algún año, como hemos estado hablando antes, puede ser que nos toque, ¿no? Pero bueno, el tiempo, pues, es de esta forma, no se puede hacer nada contra él, pero bueno, si toca un año, pues habrá que quedarse y aguantarse y ya está. Coméntale a los oyentes, ¿cómo se viven estas horas previas al recorrido? Pues estas horas previas, pues, como se vive, bueno, desde el lunes, como quien dice, pues, buscando los últimos detalles y todo esto, y más ahora, los últimos detalles de última hora, los imprevistos y nada, esperando aquí, haciendo turno, te quieres ir a la casa a descansar, pero no te vas porque siempre, yo creo que siempre hace falta gente aquí, algún detalle esto para todos los que estemos aquí para poder ir a buscarlo. Y ya como estamos hablando, todo el mundo mirando el tiempo por todos lados y un poquillo de nervio por eso, porque se llegue la hora y salga todo bien y esperemos de que se pueda procesionar durante toda la Semana Santa, a ver si se va a la altura, ¿no? Pues son, como decimos, estas horas previas en las que además vamos viendo, ¿no?, con muchas personas en lo tradicional. Se van acercando para ver la imagen. Es cierto que también contáis con un punto para, bueno, pues la venta de insignias, de diferentes elementos, incluso, bueno, flores que se pueden situar en el paso. Es una especie de colaboración además con la hermandad, ¿no? Sí, tenemos lo que es el puestecito de la insignia, pues aquel hermano que le haga falta, por ejemplo, que es la medalla, que no la haya podido comprar durante el año, pues se puede comprar ahora, y las flores que tenemos expuestas son las mismas que llevan el paso, que la tenemos ahí para que se las pongan la gente delante del paso, si las quieren comprar para ponérselas. Uh-huh. Estábamos aquí viendo cuál era el nombre, Sebastián ya nos sacaba de duda, crisantemos, color cardenal oscuro, como dice él. Bueno, pues ese color que se puede ver en ese, bueno, pues monte sobre el que vemos a la imagen. Tenemos por aquí, como decimos, a diferentes integrantes de la hermandad, desde costaleros, Por ejemplo, bueno, pues el caso del contraguía, Juan Carlos López, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues decíamos un año más y bueno, pues todo preparando todo el con esa otra de las tónicas habituales, con caras de mucho sueño, ¿no? Se fue un poco de haber dormido poco. No, sí, hombre, la verdad es que sí, la verdad es que anoche no, la verdad es que no se fue rápido la hora de poner las flores y demás, pero vamos, entre una cosa y otra, prepara y no prepara, las 2:30 nos fuimos de aquí algunos y otros se quedaron más, pero vamos, en torno a las 2:30, 3 no hubo, vamos, más temprano nos fuimos de aquí. Sebastián comentaba, ¿no?, por ejemplo, que tenéis que esperar, creo, más tiempo, ¿no?, para colocarlas porque duran menos estas flores, pero sí que es cierto que al ponerlas es más fácil porque son de mayor dimensión, podemos decir, la flor, los pétalos ocupan más espacio. Sí, claro, al hacer una flor, digamos, rara, entre comillas, y aparte el volumen que tiene ocupa casi, hace por 2 claveles, entonces a la hora de ponerla es más rápida, pero a la hora de que se ponga mala o fea es más pronto porque no tiene tanta consistencia como tiene el clavel, ya que es un tipo especial que nos estuvieron explicando allí, que por lo visto el zángano del centro no se lo quitan, sino lo que le quitan es lo de fuera, y por eso al tacto es más sensible y se le caen los pétalos antes. Capataz y contraguía, que son los que ponen un poco firmes al resto de personal que tenemos por aquí, por ejemplo, entre los costaleros, Francisco Gómez y Juan Carlos Domínguez. Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Bueno, pues a unas horas de lo que supongo es uno de los días más especiales para vosotros. ¿Muchos ensayos este año? Sí que había algunos ensayitos, bueno. Hemos ensayado algo menos, pero ya llevamos muchos años ensayando y más o menos ya lo llevamos bien. Sí. Hablamos, ¿no?, de que parece que fue ayer, ¿no?, cuando os poníais en marcha como una agrupación nueva. En ese momento todavía no era hermandad. Yo hace 14 años, yo tenía 31 por ahí. Mi Marta, ya ves, mi Zagara tenía 2 años. Tiene 17 ahora. Pues no veas. Los Zagales han criado aquí con nosotros. Sí. Y quedando cantera, porque la verdad es que vemos muchos críos por aquí visitando. Allí estaban todos los niños con nosotros abriendo flores, cortando flores, dándonos flores, ayudando. ¿Qué es lo que se siente a esta hora? Supongo que por un lado la incógnita del tiempo, ¿o no? No, mira, más. Es lo mejor. Ya está. Que sea lo que Dios quiere, ya está. Sí. De todas formas, Francisco, no habéis tenido mala suerte, ni mucho menos en lo que llevamos de recorridos profesionales por parte del cautivo, ¿no? Nada, en ningún año nos hemos quedado encerrados, y Dios quiera que esté, pues también se dé para nosotros y para los demás, claro. Por ahora parece que no. Y es mucho trabajo, ¿no?, a lo largo del año, mucho esfuerzo, y lo decía Juan Carlos, que además muchos ensayos también este año para este día, ¿no?, tan especial, ¿no? Sí, hacemos ensayos, aunque a veces son más, pero sí, es un esfuerzo importante, y sobre todo la voluntad que se le pone. Por eso es importante que hoy, hombre, pudiéramos salir, para que disfruten los de fuera y los de dentro también. Recordemos, ¿cuántos costaleros sois? Somos 40, pero vamos 35, ¿no? 35 los que vais cargando, aunque en total sois 40 y por tanto os tenéis que turnar, ¿no? No. ¿O no? Vamos todos metidos. 40 que están... El resto está los 40 y... Por ejemplo, no, el caso de un compañero que lo llamaron la semana pasada, que hoy está en quirófano metido. Y... es una baja. Después otra gente que han tenido que ir a trabajar afuera, que vendrán por la noche, pero tú sabes, las bajas, pero lo que vamos esta noche son 35. Pues son curiosidades también, porque claro, hasta el último momento puede ocurrir, y al final, por tanto, son 35 los costaleros, y decía Sebastián, por ejemplo, escuchaba antes comentar que hasta el último momento hay personas que, de hecho, no, hasta esta hora nos están preguntando para... salir, ¿no?, en la procesión. Sí, hay gente que hasta el último momento, como bien dijo Sebastián, son la gente que están fuera, que no pueden venir a lo que es la paleta de sitio y eso, pues claro, como estamos abiertos para durante todo el día, pues son los últimos que vienen para poder salir. Sí. Lo que sí, hombre, viene mucha gente y todo demás, pero ya claro, ya el sitio no se le reserva. Por ejemplo, si viene alguien que tenga el 27, ya esa persona ya no pierde la antigüedad, de hecho, porque si no, entonces no se podría formar lo que es el cortejo, ni la fila, ni nada. Entonces se va a eso, se entiende, hombre, que hay mucha gente que está fuera y demás, y se le hace, como digamos, entre comillas, un favor, pero no un favor, porque el favor en verdad no lo hacen ya nosotros, porque, ya te digo, pues yo me acuerdo cuando empezábamos, que éramos, no eran ni 60 penitentes, y lleva ahora cerca, en torno a los 200, 220, ha llovido bastante y para bien, ha llovido bastante y para bien, la verdad. Y de hecho soy más de 1000 hermanos ya, ¿eh? Sí, somos cerca de 1.300 hermanos, así, y cada vez van apuntándose casi todos los días. Ahora precisamente me ha venido un sonar con un papel con 5 personas para costalero para el año que viene. Que esto es un, tú sabes, no sé si cuando llega el momento la gente sale o, ¿sabes? Pero bueno, ya lo que yo siempre digo, cuando pase todo esto y ya yo los convoque, pues ya es cuando empezará y a ver si siguen dispuestos a cargar. Bueno, por lo pronto vamos así, vamos fomentando lo que los hermanos cada día. Porque sí que está claro que os habéis consolidado durante estos 15 años y, bueno, las dudas a lo mejor que pudierais tener, un grupo de jóvenes que en aquella época ponía en marcha este proyecto, al final está muy consolidado, bueno, pues lo que es la salida, el miércoles santo dentro del calendario, Semana Santa, y habéis contribuido además a fortalecer la Semana Santa ubriqueña. Sí, sabes, la verdad que sí, que, sea, hombre, que gracias a Dios podemos contar que ahí no un día nada más, sino que vemos 3 y 4 días ya. Hemos crecido, pero yo creo que seguimos fallando en los mismos sitios, esa misma cosa, por eso, por la inexperiencia de cada uno. Y esto pasa como en todos lados. Aquí nunca aprende, nunca termina de aprender. Siempre hay gente que, digamos, hace la turca y se espera en un sitio y se vuelve a cambiar, después se vuelve por otro de su sitio. Y demás, yo creo que aquí esto nunca, nunca se aprende. Y sobre todo fomentar a la juventud que venga, que se acerque, que se anime y para adelante. Que aquí no se enseña nada malo ni nada. Y al revés, aquí lo que se trata es de compañerismo y demás. Y como te bien te ha dicho Carlos, ayer yo me quedé, vamos, con los pies colgando, digamos, porque era, habíamos unas 8 o 9 personas cortando flores y demás, y había 10 niños. Es verdad que es de cada costalero uno, un vecino, un amigo, lo que sea. Pero los niños como los primeros. Mejor que los grandes, vaya. Y el futuro está asegurado. Desde luego, desde la hermandad, Cristian nos acompaña también por aquí, que es otro de los que siempre está por aquí por la parroquia, bueno, pues echando una mano, y me decía que anoche también, otro de los que se quedaba hasta bastante tarde, ¿no? Pues sí, la verdad es que anoche, la verdad es que con respecto a otros años no nos ha pillado muy tarde. Nos pilló en torno a las 2, 2 y pico, pero sí ha habido años que nos ha pillado más tarde. Y sí, hasta última hora, ve los últimos retoques, ve los últimos detalles del paso y ve las últimas cosas que hay que tener en cuenta antes de la estación de penitencia, que si Dios quiere y el tiempo lo permite, pues vamos a regresar por 15º año consecutivo. Para las personas que nos estén escuchando, ¿hasta qué hora pueden acercarse, por ejemplo, a ver la imagen? Pues mira, nosotros tenemos la misa delante del paso a las 7:30, en torno hasta las 7 pueden estar visitando la imagen. Ya a las 7:30 se hará la misa delante del paso y después de a las 8 de la tarde, pues ya se convocan a los penitentes para empezar ya un poco la organización de las filas y demás, y los costaleros pues quedamos también para ya la última reunión con el capataz, con el cuerpo de capataces, y ver las últimas informaciones y demás. ¿No se cierra a la hora de comer, o quiero decir, se mantiene ya de forma ininterrumpida, supongo, ¿no? ¿Os vais turnando? Sí, nos vamos turnando desde esta mañana a las 9 que se han abierto las puertas de la parroquia hasta las 7 de la tarde, de manera ininterrumpida. Puede acercarse todo aquel que lo desea, pues a pedirle al cautivo y a sus propias oraciones y peticiones. Por cierto, que hablando con los costaleros, nos he preguntado por si os cuidáis de forma especial este último día o estos últimos días, o no, ya no, la experiencia. No. Ya ves, yo ayer vine de ronda corriendo a Tubrique, entrenando. Que no. Eso es que yo qué sé. Pero, ¿tenéis algún ritual concreto o alguna manía que hagáis? No, básicamente no estropearse, eso sí, que no te toque una lesión en el mismo día y no te el nudo de la salida, que llevo ya 14, que ya me he quedado casi sin... Sí. Pues, cuando sale, entonces sí me lo amarro. Antes no. Pues, es una tradición. Desde que salimos nos vamos anudando, un hermano le anuda a otro en el cordón que llevamos por cada año de salida, pero tiene que salir, claro. Entonces, claro, de momento todos tenemos, los que estamos desde el principio, 14. Ahora este año que nos hagan el 15 ya, lo ideal. Yo creo que sí, hombre. Sí, algo como, bueno, pues también los deportistas tienen sus propias manías o, bueno, gestos previos. Bueno, pues en vuestro caso, por una tradición, como por dar suerte, supongo, ¿no? Y nos lo amarramos uno a otro. Pues, bueno, a Pepe Lucero se lo amarró yo desde que entró. Porque entró un año o dos después, ¿no? Y me busca, amárramelo. Supongo que una gran familia, ¿no? Ya después de tanto tiempo, ¿no? Sí, nos llevamos bien todos. Hombre, siempre hay su roce, pero bien. Sí. ¿Y los momentos más complicados? ¿Debajo del paso, en qué punto? Hombre, depende. Cuando vamos bien, en ningún sitio en realidad, pero si vamos un poquito cansados, reventados, vamos ya un poquito agachados, sobre todo la parte de la torre, que la parte de la bajada ya hacia la iglesia se hace un poquito más dura. El momento más complicado fue el primer año, digamos 12 y 12, era 24. Y con esta experiencia, ¿eh? Íbamos listos. Ahora llegamos. Sí. Es cierto que para las personas que no conocemos, hemos estado debajo de un paso, tan complicado debe ser una cuesta, o sea, el ascenso, como la bajada también. Bueno, la bajada es para los para adelante y la cuesta para los para atrás, que tienen que asustar para arriba. Bueno, pues todo ello en torno a esos pequeños detalles que se nos pueden escapar de lo que es una procesión, una estación de penitencia, que me decía además Ángel, que hoy es cierto que seguramente por el tema del tiempo vaya a tener que desarrollar con un mayor ritmo, por lo menos vaya a intentar que, desde luego, no haya ningún tipo de retrasos, y de hecho, prevéis que se haga de forma más rápida el recorrido, por lo que los pronósticos al menos están previendo, ¿no?, de que pueda llover a partir de las 12:30 a 1. Sí, anoche, en la reunión que tuvimos ya a la última hora de la noche, pues nos informaron de allí del aeropuerto de Lezo, nos informaron a Cristóbal que posiblemente había alguna precipitación débil sobre las 12:30. Pues claro, la reunión que tuvimos anoche era para organizar lo que era el acto de penitencia en la calle por si había lluvia, de la forma que se iban a organizar los penitentes y la forma del paso, ¿no? Entonces, pues hasta última hora estaremos pendientes y ya depende de la meteorología de última hora, pues ya saldremos con más ritmo o iremos como siempre. Si hay que salir un poquito más ligero, pues probablemente lo que son las horas que estamos en diferentes sitios se pueden adelantar casi una hora. En este caso, si echamos 3 horas y media, pues en 2 horas y media tendríamos que hacer 2 horas el recorrido, siempre y cuando veamos cómo va el tiempo. Una vez que ya subamos la calle Nevar, nosotros de ahí no tenemos marcha atrás. Hay que seguir para adelante y adelantar todo el tiempo posible. Normalmente sobre las 11:30, 12, con el tiempo bien, estamos en el San Antonio. Recuerdo un año que pasó lo mismo, estuvimos hasta última hora con el tiempo y creo yo que este año eran las 12 de la noche y estábamos en el San Juan. Adelantamos casi 1 hora y media antes del recorrido, entramos sobre las 2:30, 1 escaso, y fue entrar y ponerse a llover. Sí, recuerdo ese año que después cayó, vamos, con bastante intensidad, y os liberaste por minutos. Y lo curioso de ese año fue que daban agua hasta 12, a partir de las 12 daban agua, pero sin embargo paramos el paso en la puerta de San Antonio y el cielo estaba totalmente despejado con la luna afuera, y fue adelantar, entrar por la puerta, entrar el último acción del paso por la puerta y caer la mundial, vamos, increíble. Por tanto, había un año increíble, porque el año que estaba, era las 9:30, estaba lloviendo, pero lloviendo. Era 10:05 y sigue ya lloviendo. A las 10:05 lloviendo, y abrimos la puerta, íbamos ahí a la Trinidad nada más, y cuando llegamos a la Trinidad, despejado, y lo hicimos. Y fuimos la única que salimos de Cádiz, sí. La única. Creo que es una decisión complicada porque se puede arriesgar, pero dentro de lo posible, ¿no? Porque tampoco es cuestión de poner en riesgo el patrimonio, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pues claro, es que te juega, te pones a mirar y dices, bueno, esto no pasa nada, pero vale. pero si tú, por ejemplo, el estandarte que va todo bordado con hilo de oro, lleva la, la pedrería que lleva, eso, hombre, vale un dinero curioso y es una lástima de que se rompa o se estropee por querer arriesgar. El paso, pues, lo importante es la talla va bien cubierta, si, si lloviera. Después, si la madera se mojara, nada más llega, pues se secaría con trapo, está preparada para repeler el agua, hombre, no para dejarla para el siguiente día, sino para venir de momento y secarla. También llevamos unos plásticos para cubrir la madera, pero ya dependiendo de la intensidad que lleve el agua. Pero claro, hay que mirar por el patrimonio que tenemos, que nos ha costado mucho trabajo conseguirlo, ¿sabes? Hasta donde estamos, pero... es como todo, o no arriesga, pero si arriesga más de la cuesta, puedes perderlo. Y si no sale y después, al vez que no llueve, pues también... Estas son las decisiones que se toman, porque el protocolo que lleva esto tiene que, si sale a las 10 y está lloviendo, tiene que esperar una hora. Y ya a la hora, si en la hora del protocolo tiene que decidir si sale o no sale. Si dice no salir, pues aunque esté bueno, ya... La decisión está tomada y esto es lo que hay que respetar y hacerle entender a la gente que si se decide no salir es por mantener lo que tenemos hasta ahora. Hombre, y también por los niños chicos que llevamos, que son, no sé si son unos 90 niños y demás, que tampoco, aunque el patrimonio está ahí, más o menos que sea para acá para allá lo puede, pero sobre todo las personas que llevamos, ya te digo que son 220, casi 220 penitentes, con 90 niños que se llevan, que, hombre, ponerle una calle para que andemos 10 minutos y caiga la mundial, la verdad es que no. La verdad es que no. Yo soy el más capillita de todo y a mí me gustó el paso y la procesión más que a nadie, pero en esos momentos hay que eso. Ya lo que ha dicho, intentaremos, si las cosas, parte, no está muy peor ni nada, intentaremos agotar la hora y cinco de que tenemos de más. Y ya a partir de esa hora, pues, intentaremos acertar la decisión. Decía Ángel que, de todas formas, lleváis elementos de protección, ¿no? Lleváis algunos plásticos para cubrir la imagen, en su caso, y el paso, ¿no? Lo que llevamos para el Cristo es un capote, eso es como si fuera una gabardina, es un estilo, a un capote de un torero, tipo gabardina, y lleva una capucha, que entonces, cuando se le pone, se le quita lo que son las potencias y la corona, y lo que es la capucha le tapa toda la cabeza y toda la cara. Tú estás viendo lo que es como cuando tú te pones una capucha. Sí. Y después, pues, la gabardina es amplia y le rodea todo lo que es el arquito. Tiene su cuerpo y todo. Y va herméticamente forrado. Incluso todo lo que se ve la cola de la túnica del Cristo, todo eso se queda hermético. Después tenemos lo que son unos plásticos que forra todo el paso de una punta a la otra, o bien a lo largo o bien a lo ancho. Eso está todo controlado. Lleva 14 años debajo. Lo abrimos el otro día para hacer la prueba y eso, porque pero que muy raro que ahí están. Esperemos que no haya que utilizarlo. ¿No? Que se queden con las mismas dobleces que tienen. También hay que destacarlo que el paso va con unas cartelas que os regaló Luis Domínguez Rojas, ¿no? Y evidentemente pues también son elementos a proteger en su caso. Sí, claro, esos son elementos que tenemos que proteger, que es la, por eso son los plásticos que tenemos para los laterales, para que cubra lo que es las cartelas estas de Repuán. Este año la ha dado un retoquito, ¿no? Sí, la ha retocado este año. Este año la ha dado un retoquito porque el año pasado había algunos imanes que estaban sueltos y algunas cartelas se habían rozado, él las ha reparado. Y se le ha preparado los imanes que estaban defectuosos. Bueno, pues es como decimos, la última hora, todos los detalles sobre la estación de penitencia de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado esta noche a partir de las 10, esperemos que el tiempo desde luego lo permita, en el caso del cautivo hay que decir que, como hemos comentado, nunca se ha quedado sin salir y completar, de hecho, su recorrido por el tiempo. Esperemos que la racha continúe, que esa tradición también se mantenga, y por supuesto para todos los recorridos profesionales de esta Semana Santa va a estar quizás más complicado mañana jueves y el viernes, pero bueno, habrá que ver la evolución del tiempo. Y de cara a las personas simplemente que nos estén escuchando, que estén muy pendientes de la meteorología, también por el hecho de que puede que, dependiendo de esas previsiones, el ritmo sea mayor y por tanto a lo mejor están acostumbrados a verlos en un punto determinado, pues tendrían que ir antes porque quizás paséis por ahí antes, ¿no? Sí, sin embargo, lo que es el Cañón de la Becerra, eso sí hay que hacerlo como se hace todos los años, ¿no? Con la misma tranquilidad. Pero cuando llegamos ya a la Puerta de San Antonio, hemos hecho el giro siempre, pues este año, si vemos que la situación está, que vamos a usar, no se hará el giro, sino pararemos allí para que nos reciban las hermandades que están allí en esta ermita, ¿no? Que tienen allí su sede, y en el momento que se haga la ofrenda floral, pues tendremos que ir con el mismo ritmo que hemos llevado, hacia abajo. Que ya una vez ahí ya se hace un poco más corto, ¿no? Pero tenemos que llevar el ritmo por si hay alguna precipitación. Pues es lo que implica, ¿no? Estas previsiones meteorológicas, a ver, que esperar hasta el último momento. Lo dicho, esperamos que disfrutéis, además, porque se trata de eso, ¿no? Después de todo el esfuerzo a lo largo del año, y bueno, por parte de todos los integrantes de la hermandad. Nos vamos a quedar en este punto cuando, bueno, pues son las 11:44 desde aquí, desde el interior de la parroquia Nuestra Señora de la O, donde siguen llegando muchísimas personas para contemplar la imagen, ya todo preparado en el caso del paso de nuestro Padre Jesús cautivo. Pues lo dicho, muchísima suerte, muchísimas gracias Francisco, a los dos Juan Carlos, Ángel y a Cristian por habernos acompañado en esta pequeña tertulia que, bueno, pues hemos un poco ofrecido a nuestros oyentes para llevarles todos los preparativos previos de lo que va a ser este próximo recorrido profesional de esta noche a partir de las 10 del cautivo. He dicho, muchas gracias. Gracias. Pues con esa última hora desde la parroquia Nuestra Señora de la O, 11:45, nos quedamos y damos paso ahora a otro frente, no de meteorológico, pero sí relacionado, porque vamos a hablar de las salidas procesionales del jueves y del Viernes Santo y de lo que podría acontecer en el caso de que la lluvia hiciera su aparición. Lo cierto es que hemos estado por aquí, José Manuel Naranjo, por cierto, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Hemos estado por aquí compartiendo información de web meteorológica, yo miro el tiempo aquí, nosotros lo miramos allí. ¿Hay alguna fuente 100% fiable que tengáis vosotros en la hermandad? Yo creo que no. Ahora mismo no hay ninguna fuente fiable porque todos sabemos cómo es la primavera y esto es, cambia, hoy hace mucho aire, anoche también, y el aire te puede cambiar y bueno, pues algún frente que puede entrar por aquí o te puede desplazar y bueno, no es fiable. Ahora mismo yo, para nosotros, para mañana jueves no tenemos nada fiable. Las previsiones dicen que puede haber una tregua, pero hasta que mañana no llegue sobre esta hora, un poco más tarde, no se puede saber. Claro. Ni aeropuerto de Jerez, ni base naval de Rota. Yo tengo no sé cuántas aplicaciones descargadas en el móvil y unas te dicen una cosa, otras dicen otra, y yo creo que esta mañana he consultado a mí algunas fuentes, me han dicho que cree que puede haber una tregua, pero hasta que no llegue en la hora más cercana no es algo fiable, porque la primavera se ve como es. De cualquier manera, da igual las predicciones meteorológicas, se indican que vaya, hombre, no da igual por el estado de ánimo que tenéis vosotros ahora, que también hablaremos de esa parte, ¿no? Emocional importante. Pero da igual en el sentido de que prácticamente todas las hermandades de penitencia tienen establecido esa norma, ¿no? Hasta momentos antes de la hora de salida no se toma la decisión final y todo se prepara para que tenga lugar la estación de penitencia. Sí, ahora mismo está todo preparado porque vamos a salir. Ya después, si pues Dios quiere y no salimos, pues nada. Todo se tendrá que desmontar sin utilizarse, pero ahora mismo está todo montado. Ahora mismo vengo de la ermita de Jesús y ya están los tres pasos que tenemos ahí, están todos adornados, todos preparados ya con las flores. Ahora van a limpiar un poco la ermita para que pues la gente que ya quiera empezar a visitar, pues estaremos por ahí durante todos los días. ¿Ya está abierta entonces la visita? Yo pensaba que mañana jueves. Nosotros por norma tenemos el miércoles siempre abiertas las puertas, es decir, aunque estemos trabajando, están las puertas abiertas para que todo el mundo que pase, porque mucha gente que pasa por la puerta, vecinos, puedan llegar a echar un vistazo y no hay ningún tipo de problema porque pasen a visitarla y vean las imágenes como están. Ya, pero la verdad que lucen. Es realmente el jueves cuando se abren las puertas durante todo el día, ¿no? Mañana a partir de las 10 de la mañana, 10, no sé todavía la hora, si 10 o 11 de la mañana, pero abriremos las puertas para que a las 12 de la mañana, pues, tenemos el rezo del Ángelus y también entregamos unos pequeños reconocimientos a ciertas personas que, bueno, pues, se lo dan con nosotros bastante y queremos darle un pequeño reconocimiento público a esas personas. Uh-huh. Eso se hace todos los años. Sí, ya llevamos ya, lo estamos ya. Yo creo que en nuestra hermandad, pues, tenemos una cosa que yo creo que está bastante bien, que estamos institucionalizando los actos. Y la verdad es que ya la gente ya espera con ansia un Jueves Santo aquí en la Plaza de Jardín. La gente ya lo espera y lo vive, pues, muy bien, muy bien. Uh-huh. Así que es un acto muy bonito, muy íntimo, muy bonito. Abierto las puertas a todo el mundo que viene. Vienen los amigos del curtido, vienen ahí a visitarnos. Ellos cogen por allí de flores de esta silvestre y nos traen un ramo de flores. Bueno, pues se enciende la vela solidaria, que bueno, creo que los carteles han puesto este año la vela de la esperanza. Bueno, y lo que hacemos es encender la primera vela de la candelería, que la enciende siempre un colectivo que la Junta de Gobierno decide. ¿Y en este caso el curtido? Este año, como han cumplido 25 años, pues la Nutria Espantonera. Ah, vale. Uh-huh. Que el año pasado tuvieron un acto un de esto muy bonito, cuando pasaba, transcurría la procesión por la calle Jesús, que acá a los pasos de nuestro padre Jesús Nazareno, el bien de la estrella, pues nos otorgaron un ramo de flores y estuvo muy bonito el esto que hicieron, uh-huh. El detalle. Y hay que, bueno, esa convivencia entre colectivos es importante. Claro, ¿no? Claro, porque, a ver, si esto es un pueblo pequeño y si no colaboramos nosotros y ellos con todo el mundo, no se puede realizar nada. Es decir, nosotros intentamos colaborar pues con la mayor número de colectivos, porque entiendo que es necesario para que ellos pues lleven sus actos adelante, y ellos, oye, él, si hace falta algo, se lo pides y sin ningún problema te prestan lo que hagan falta y están ahí prestos y dispuestos para cualquier cosa. No puede ser otra manera, ¿no? Claro, es que todos trabajan en el ámbito del voluntariado, podríamos decir. Exactamente, y como digo, es un pueblo pequeño, somos un pueblo grande pero a la vez pequeño, entonces todos nos conocemos y el que pertenece a un colectivo también pertenece a muchos colectivos. Y bueno, siempre hay un nexo de unión y hay una cooperación entre todos. Claro. Bueno, me decías que está ya todo preparado. Las tres imágenes que se encuentran en la ermita del Jesús, uh-huh, están ya listas, ornamentadas con sus adornos florales, con las vestimentas que lucirán en las salidas procesionales. Mañana le tocará el turno al Santo Entierro, ¿no? Como suele ser habitual, el Jueves Santo no se prepara la imagen del Santo Entierro. Sí, pero yo creo que el prioste tiene previsto, pues, hacer, creo que esta tarde-noche, pues, hacer, preparar el paso. No lo tengo claro todavía porque no lo sé, pero creo que esta noche van a prepararlo para mañana no tener que madrugar, porque yo creo que José Manuel Solano, junto con varias personas más, creo que Paco Arena, José Antonio Guerrero, y yo creo que están ahí desde bien temprano hoy. Yo creo que, no sé si a las 6 de la mañana habían quedado ya para empezar a poner flores, y la verdad es que, a ver, lleva mucho trabajo, pero la dedicación y la esto que tienen ellos, pues, impagable. Eso, como, ¿no? Como quien va a coger los amarillos, vamos. Sí, sí, sí, igual. Ahora dama, ¿no? Pero el antiguo decía, vamos a coger correo, ¿no? Pues igual, a 6 de la mañana, porque José Manuel Solano este año no tenía el miércoles santo libre, y claro, se ha levantado temprano y para dejarlo todo replanteado para que las personas que han llegado, Francisco Ordóñez, Manuel Cabeza, Baena, bueno, alguno que se me olvida, Patricio también está por ahí. Son los que he visto ahora. Yo seguro que me queda alguno sin nombrar, pero hay una cuadrilla bastante buena y trabajando ahí concienzudamente. Bueno, ya luce los pasos y luce espléndido. Claro. Le manda un saludito especial a José Manuel Solano, si nos está escuchando. No sé si le permitirán escuchar o no, pero si es así, le mandamos un saludito especial. Un saludito especial. Que tiene que estar que se le come comiéndose las uñas, porque el pobre, yo creo que persona que vive más la Semana Santa y el ambiente de la hermandad, yo creo que no hay ninguno, y bueno, y las horas que le echa. Claro, porque yo creo que, bueno, no sé cómo lo viviréis vosotros, pero estos momentos previos son casi que tan importantes, no sé si incluso más, que lo que es la propia estación de penitencia, ¿no? Sí, no es que sea importante, sino que yo creo que a la gente de los cofrades y la gente que vivimos la Semana Santa tan intensamente, tan dentro, creo que vivimos más las previas que la que ya los días grandes. Pues los días grandes, mañana, cuando vengas a darte cuenta, es la 1 de la mañana del viernes, porque se vive tan intensamente y tan rápidamente que se te pasa volando. Cuando estás haciendo algo al gusto, se te pasa volando. Entonces, vivimos más las previas, claro, porque quieres que no, el reunirte con, no ya con la Junta, sino ayer, por ejemplo, tuvieron el último retranqueo por los tres pasos que están aquí en el sur, Nazareno, la Virgen de la Estrella y la Virgen de los Dolores. Ayer era para ver cómo estaba la ermita de Jesús anoche. Estaba hasta la bola, como se dice, los toros. Entonces, quieras que no, eso se vive muy, muy intensamente. Y uno que llega y comparte opiniones con él y, bueno, pues, de parte con ellos. Entonces, es muy bonito y son las previas. Después, cuando llega el día grande, ya se te va rápido. Y quiere vivir tanto que al final, pues, claro. No, y está muy pendiente también para que todo salga en la medida de lo posible, lo mejor posible, para la redundancia. Vamos a hablar de esos hornos florales, de cómo se han preparado las imágenes. ¿Te ayuda Ainara a preparar las imágenes? Ainara nos está echando un cable desde el lunes. Está ahí muy calladita ella. Ainara, la sobrina de Naranjo, que nos está acompañando hoy aquí en los estudios de Radio Brique. No la vamos a hacer hablar porque no quiere. Dice que le da vergüenza. No quiere, pero sí que vamos a nombrarla porque además ella nos va a servir de ejemplo para hablar de una parte importante también de las hermandades, que son los niños que forman parte de las salidas procesionales y que cada vez más aumentan y forman parte de pues esa fila, no sé si de penitentes, porque no van tal cual, pero... Pero ya empiezan a vivirlo, ¿eh? Si yo el domingo pasado cuando vi la cantidad de niños pequeños que iban con la salida procesional de la borriquita, la verdad es que te llena de orgullo. Es decir, esos son los penitentes del futuro, los cofrades del futuro. Claro. Y es bueno que se vayan mamando, fraguando ya desde pequeñitos y vayan viviendo todo el ambiente cofrade. Ayer, anoche aquí en la ermita, había un montón de niños pequeños. Y esos niños ya ven los pasos, porque allí hicieron dos o tres levantas cada paso, y ya lo van viviendo y se van, y le va el gusanillo les va picando. ¿Qué le llama la atención de ellos? ¿Qué le llama la atención a ellos de la... ¿Sabes una cosa muy curiosa que le llama la atención a los niños pequeños? En los llamadores. Claro. No sé, por el ruido que hacen, le llama mucho la atención los llamadores. Pues Ainara no. Sí. No podemos preguntar porque no quiere hablar, pero ya te preguntaremos después qué es lo que más le llama la atención. Sí, las imágenes, los llamadores, sí, ya simbólico, ¿no? De lo que es la estación de penitencia, un momento especial para todo y bueno, pues el silencio quizás que se que todo lo que representa, ¿no? Exactamente. Cuando yo llego el jueves santo a la ermita, están allí los niños. No escucho a un niño. Es muy raro que durante todo el día ellos han estado revoloteando por allí, pero cuando se llegan allí se ponen su túnica y van súper formales. Y lo ve después la procesión y van súper formales, van haciendo lo que van, haciendo penitencia. Y la verdad es que es muy bonito. Y ver que hay sabia nueva ahí empujando, pues es bueno y que se vayan involucrando ayer que estuvieron en el retranqueo, de hecho van viendo y van, el año que viene seguro que hay más de un niño, dice, oye, yo quiero ir mañana también, este año que viene, a ver el retranqueo otra vez. La verdad es que es bonito. ¿Con qué edad? ¿Cuáles son los más pequeños que pueden formar parte de la estación de penitencia? Hay un mínimo, obviamente, los pequeños no pueden participar. Bueno, pero yo he visto, años atrás he visto, en nuestro cortejo he visto penitentes con carrito y el niño que va adentro va vestido. Con la también, túnica, ¿no? Va con capirote. Con mi capirote, los niños pequeños no llevan capirote porque claro, no es normal, se puede sentir un poco de agobio, pero llevan la cara descubierta, lo llevan puesto sobre la cabeza, pero es verdad que he visto niños pequeños con vestidos de eso, pero niños de mantilla, niños de muy pocos años, que el padre ha tenido bien o la madre de salir, bueno, pues no le vas a impedir esto. Es decir, en ciudades grandes, pues yo creo que sí hay una edad y una normativa, pero aquí todo el que viene con la devoción que viene no vas a acotarle... Claro. El que puedan salir. Eso es algo parecido a lo que nos estábamos escuchando antes desde la parroquia a los integrantes costaleros, capataz y demás del cautivo, y nos decían que ellos, bueno, tienen su papeleta de sitio, los penitentes, pero que si uno llega a última hora y quiere formar parte de la estación de penitencia, se le permite, ¿no? Que no son estrictos en ese caso. No. Nosotros solicitamos que la gente solicite la papeleta de sitio porque tenemos que hacer una previsión de cera, de todo. Y tener unos datos, pues para el año que viene, pues tener más o menos los datos para poder pedir o no pedir la cantidad que tenemos que pedir. Y por darle un sitio, la antigüedad en la hermandad de lo que manda es la antigüedad. Uh-huh. Entonces, a más antigüedad, más cerca vas del paso correspondiente. ¿Qué estación de penitencia haces? ¿Delante o detrás? Tú vas a lo que va a hacer la estación de penitencia, a hacer un momento de recogimiento y nada más. Sé que tenemos nosotros aquí, como la ermita es tan pequeña, para organizar eso muchas veces nos cuesta porque hay gente que se echa atrás, se pega a la pared, y ya una vez que te pones el capirote es muy difícil de eso. Entonces por eso solicitamos que la gente tiene que solicitar la papeleta del sitio. Pero si hay alguien que no ha podido solicitarla, pues hoy durante el día que vamos a estar ahí, incluso mañana por la mañana, también pueden venir. El único problema es que han perdido el turno. Han pedido el sitio y tienen que ir más cerca de la cruz de guía, pero es el único pero que tiene. Que por nosotros no se va a quedar nadie sin salir en procesión, ¿por qué? Porque no, porque yo creo que eso es, hay mucha gente, pues que ni oye Radio Brique, ni ve, ni tiene Facebook, ni tiene que no oye Radio Brique, te estás equivocando totalmente. Hay gente que no. Eso no puede ser, eso no, tú tienes una información incorrecta. Eso está mal, pero bueno. A ver, los años. Bueno, bromas aparte, en el caso de la hermandad del Nazareno sí que podemos saber con exactitud, en cierto modo, lo que está previsto, ¿no?, del número de penitentes con los que vais a contar. Uh-huh. Creo que me habías dicho que eran en total, tenemos 240 y... ¿cuánto eran? Espérate. 245 penitentes. Sí. Bueno, a esto hay que sumar pues todas las varas de presidencia que van. Ah, claro, sí. Más todos los estandartes que tenemos. Y poco más, ya yo creo que estaremos en torno a 260, 270 personas las que salimos de penitentes. Hay que sumar después los costaleros. Los costaleros, sí. Y bueno, costalero y costalera, que yo creo que está en torno en 130 costaleros, 30 más o menos. Por allá, aproximadamente. Y más o menos es lo que forma nuestro cortejo. Y las mantillas con vela, que también forman. Que también, pero las mantillas, si mal no recuerdo, para mañana hay, creo que son unas 40, y para el viernes creo que hay un poco menos, 25 por allá, aproximadamente. Pues son, por tanto, un número importante, ¿no?, de personas que conforman lo que sería la estación de penitencia de jueves y viernes santo. Y como decíamos al principio, mirando al tiempo, no hemos explicado todavía qué es lo que puede ocurrir y ahí nos adentramos ahora. Sebastián Casillas nos decía que la Hermandad del Cautivo tiene un protocolo establecido hace algún tiempo en el que, bueno, pues se viene determinado prácticamente media hora antes, un cuarto de hora antes se mira, después se toma la decisión y como mucho se aplaza la decisión hasta una hora después de la hora programada de salida. Uh-huh. ¿En vuestro caso lo tenéis también así estipulado o cómo sí, se más, hace? Más o menos eso, es decir, si a las 8:30, que es la hora prevista para de salida nuestra, mañana y el viernes a las 7:30, pues el riesgo de lluvia, está lloviendo, pero hay previsión de que pueda cambiar el tiempo un poco, pues esperaremos media hora y volveremos a consultar pues las fuentes de las que costemos. Y pues como máximo esperaremos una hora, pero yo creo que viendo cómo puede estar el tiempo, ya sabes, aproximadamente en media hora más ya sabes cómo va a transcurrir. ¿Que podemos salir? Pues saldremos sin ningún tipo de problema, ya viendo también el tiempo del que disponemos, pues ya hemos hablado pues en la plaza del ayuntamiento. Si no tenemos que entrar dentro de la plaza y al llegar allí a la esquina, sí, coger la calle del agua hacia abajo, pues yo creo que con eso acortamos casi una hora el trayecto. Y eso, pues ya una vez que lleguemos aquí a la plaza de jardín, pues ya si las dos cuadrillas pues quieren lucirse un poco más, pues que se luzcan un poco más y eso, pero tenemos que ir con un poco de premura, porque una vez que salgamos y ya estemos en la Trinidad, ya si te coges agua ya te va a caer toda entera. Entonces tenemos que intentar que si nos va a coger agua sea lo más cerca de nuestro templo para poder recoger las imágenes y todos los pequeños que vienen, los penitentes que claro. No. Porque nosotros el problema que tenemos es las dos imágenes, por supuesto, pero también los niños pequeños que le caen una chupa de agua y... Claro, hombre, ventaja, entre comillas, que sí que puede tener la salida del Jueves Santo es que al acudir hasta la parroquia, hasta la plaza del ayuntamiento, si llueve, ¿os podéis refugiar en la parroquia? ¿No hay posibilidad? No lo sé, porque yo creo que los pasos nuestros son más grandes y yo creo que no entran. Creo, hoy creo que lo van a medir, a ver si uh-huh. si por un caso puede, da la medida y podemos entrar, pero yo creo que no entra. Después de la última reestructuración, el cambio de las puertas, creo que no. Creo que por centímetros no llegamos a entrar. Uh-huh. Pero bueno, si nos coge pues eso, pues es dar la vuelta y a paso de agua, pues refugiarnos en nuestra ermita lo antes posible. Claro. Intentar eso. Una vez que llegues al Toledo, pues hacerlo todo ese trayecto lo más rápido posible, sin lucimiento ninguno, sino hacer la estación de penitencia y poco más. Y una vez ya que lleguemos, pues a la altura de aquí, de la calle, final de la calle San Sebastián, Ingeniero Romero Carrasco, pues allá, si tienen que lucirse un poco más, que se luzcan ahí. Que es donde ya tienen la ermita, ahí a un paso claro. y si empieza a llover o lo que sea, pues en 2 minutos puede estar dentro sin ningún tipo de problema. Nos ponemos en lo peor, no puede salir. Eso es lo peor. No puede salir. Lo peor es que no puede salir. Sale, llueve un poco, mira, nos apañemos, pero ha salido. Sí, pero como dice lo del palmazo, vamos a salir. Nos ponemos en lo peor, no puede salir. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Bueno, obviamente se queda uno totalmente desmoralizado, ¿no? Sí, la verdad es que te toca un poquito la moral porque no es el Jueves Santo y no es todo el trabajo que lleva atrás y más intensamente casi el mes que llevamos trabajando para que todo pues funcione bien. Es decir, hemos estado casi una semana dando papeletas del sitio. Llevamos desde el lunes preparando cirio, los enseres preparándolos todos. Así que hay un trabajo ahí bastante laborioso y que después que no tenga su fruto, pues un poquito fastidioso, pero bueno, lo que... Es que estamos hablando de un cortejo profesional en el que pueden participar alrededor de, no sé, 500 personas, entre músicos, costaleros, penitentes, en fin, acompañantes, juntas de gobierno. En torno a 500 personas que se tienen que movilizar para esa hora y que, bueno, pues si no pueden hacer la estación de penitencia... Bueno, ¿cómo se asume eso? ¿Cómo se asume como hermano mayor una decisión porque, así? Bueno, ya me ha tocado en dos ocasiones anteriormente, me ha tocado pues tener que lidiar, no era yo, sino los legarios, no poder salir, me ha tocado ya dos veces. El año pasado casi te tocó en el Santo Entierro, pero se salió. Y tengo que decir que a la vuelta, ya con la Virgen de los Dolores en la puerta del San Antonio, pues no se volvió la imagen hacia el San Antonio, sino que decidimos coger para la parroquia y fue entrar en la parroquia y caer la más grande. Cayó en buena. Hay como decía el día pasado en nuestro programa de Aire de Pasión, el diputado mayor de gobierno, hay veces que te la juegas y te sale bien y otras veces que, bueno, de momento estamos acertando y bueno. Que si me toca pues bueno, intentaremos remediarle un poco a la gente pues el malestar por no salir, pero otra cosa no podemos hacer. Sí, nuestro trabajo está hecho ya. Para que el de arriba nos ayude un poquito y nos ponga un poquito la mano encima y diga, venga, vais para afuera y hacerlo rapidito que voy a descargar más tarde. Claro. Bueno, eso es lo suyo. Sí, también tengo que decir que si por mala suerte no podemos salir, pues esperaremos el tiempo de rigor, que también le pido a las personas que estén en la puerta que tengan un poquito de permisividad, porque bueno, vamos a esperar un tiempo prudencial, como he dicho antes, a ver si el tiempo va a cambiar o no, y en caso de que no podamos salir, pues tendremos un pequeño tiempo a que todas las personas que están dentro se puedan quitar las túnicas, y una vez que se abriremos las puertas y hemos dicho las imágenes. Y las imágenes están allí para que todo el mundo pueda entrar a ver las imágenes, y las dos bandas de música pues también aprovecharemos para que, bueno, pues ya que están ahí, nos toquen un par de marchas cada una vez dentro. Eso te iba a preguntar. Se hace un esfuerzo también económico porque, bueno, pues las bandas de música que participan en las salidas procesionales del jueves y del viernes santo hay que pagarla. Claro. Y cuestan un dinero curiosito. Curioso. Si se suspende la salida procesional, hay que pagarla. Hay que pagar porque la banda esta viene desde Castro del Río. Y bueno, tiene un desplazamiento y yo entiendo que no es por culpa de ellos, hay que pagarla. También no es la primera vez que os ocurriría. No, porque ya en las dos ocasiones que te he referido antes, era en la la banda del Cristo del Calvario y también la tuvimos que pagar íntegramente sin tocar. Así que es algo que está estipulado en el contrato y hay que hacerlo. Uh-huh. Entonces, bueno, el gasto lo tienes, incluso de ceras. La cera que lleva puesta la candelería, pues claro, para que se vaya ajustando la cera, aunque está bien ajustada la vela en los candelabros, pues hay que se enciende un poco antes para que la misma cera vaya corriendo y esa ya vaya, se vaya quedando más fija todavía. Mm. Esa cera ya el año que viene no puede utilizarla. Entonces, bueno, el gasto una hermandad, salga o no salga, el gasto, a lo mejor un poco menor. Sí, pero el gasto lo tienes. Y si no es algo que pueda guardar los codales nuestros, pues si no salimos con los cirios, los penitentes, se pueden guardar para el año que viene, intentando que no se te rompan y demás, bueno. Pero todo lo demás, el gasto está ahí. El gasto de las flores, claro. No las puedes guardar para el año que viene. Las flores, entonces bueno. Pero bueno, yo creo que un poquitín de ayuda, como te he dicho, desde arriba, saldremos y podremos hacer esta acción de penitencia. ¿Qué día está peor? ¿El jueves o el viernes santo? Yo no sé ni cuál estoy mirando. Estoy echando por aquí un vistazo rápido a la web normal, tradicional, que es la que tenemos nosotros, que no nos metemos más allá, ¿no? Sí. Y bueno, realmente para el jueves casi que sí que se podría, según la Agencia Estatal de Meteorología, que aquí es donde nosotros nos estamos fijando, porque dan nubes pero no dan lluvia para ese hueco horario, a día de hoy claro, momento, porque esto lo van actualizando continuamente. Pero si miramos en el tiempo.es, que es la que nos da una mayor previsión en el tiempo, ¿no? Aquí sí que podemos llegar hasta el viernes y aquí el viernes, pues sí que para la hora del Santo Entierro, 7:30, dan agüita. Bueno. Si tuvieras que elegir, o esto es como dices, los hijos, me diga uno u otro, ¿no? Yo no elijo ninguno de los dos, yo elijo los dos porque yo salgo los dos cortejos, llevo saliendo de los dos cortejos desde que empecé en esto y la verdad es que me encantan los dos. Si no, no voy a elegir ninguno de los dos porque me encantan los dos, incluso me encanta, ya este año se lo decía, se lo comentaba aquí a alguno, y este año voy a salir en el cortejo de la Virgen. Y bueno, ahí estoy, no sé cuál de ellos saldré, pero bueno. Pero me encanta los dos. A mí es que, yo me gusta la Semana Santa y en cualquiera de ellos saldría sin ningún tipo de problema, porque me gusta la procesión en la calle, me gusta vivir esos momentos, me encanta vivir. Pero entonces el hermano mayor no va con... Va con una vara delante de eso, lo que pasa que... De penitente. Claro, lo que pasa que como yo antes hacía también las veces de diputada de tramo, pues bueno, ahí estoy. Un poco coordinando. Hay que hacer de todo porque dentro de la Junta de Gobierno no somos, hay muchos costaleros, hay muchos capataces, entonces la Junta de Gobierno se queda un poco corta y bueno, pues si hay que ayudar en esto y no ir delante con una vara, me da igual, la va haciendo esta estación de penitencia, pues de una forma u otra la hace. Toque todo es salir. ¿Qué ambiente se vive ahora estos días previos de desánimo? ¿Está ahí contrario? Estamos los típicos que estamos mirando todo el día el tiempo, están los típicos que dicen que ya hasta dos horas antes no lo miran, pero los ánimos son bastante, bastante buenos. Ayer después de hacer el tranqueo me decía, oye, las predicciones, digo, parece que dan algo de lluvia, y me sacaba un costalero, el móvil con otra aplicación diferente a la que yo tengo, no dan agua. Es que el ánimo, la gente tiene ganas. La gente tiene ganas y se ve, bueno, te digo, como te he dicho antes, se ve en el, ayer cómo estaba la ermita. En un Martes Santo, la ermita hasta la bola. Entonces, ambiente hay, ganas hay. Y decaído no está la gente, de momento no está decaído. Es que no puede estar porque nuestra proyección es de 4 horas, pero que podemos acortarla, es decir, dándole un poco más de ritmo. Se puede acortar un poco y entonces puedes hacer estación de penitencia un poquito más corto, sí, pero puedes hacerla sin problemas. Entonces, la gente ganas tiene. La gente, mañana tú a las 8:30 le dices, vámonos, y van a hacer todo lo que tú digas, lo van a hacer de la forma que tú le digas, y van a respetar para poder salir, porque la gente tiene ganas de salir. No hay que verlo nada más que con las colas que hemos tenido, con la papeleta de sitio, con todo, la verdad es que la gente tiene ganas. Ainara, ¿tú tienes ganas de salir? Sí. Sí, ¿verdad? Ya salí con la borriquita el domingo. ¿Y te gustó salir con la borriquita? Sí. ¿Sí? Y te va... Dice que no quiere hablar. Y entonces, te hace ¿con quién vas tú? ¿Con a qué paso acompaña? ¿La estrella? ¿El nazareno? Yo al nazareno. Con el nazareno, ¿no? ¿Cuántos años llevas tú saliendo con el nazareno? Por lo menos dos. Un par, ¿no? Porque tú eres muy pequeña, y Nara, ¿cuántos años tienes? 8. 8 años. ¿Y qué es lo que te gusta a ti de salir con el nazareno? Antes decía tu tío que el llamador es lo que le llama más la atención a los niños. Tú decías que no, que el llamador no era. ¿A ti qué es lo que más te llama la atención? No, a mí lo que me hace más es salir y ver el paso, lo bonito que es y la música y todo. Exacto. Cofrade 100%, ¿eh? Sí, no, la verdad es que, como te he dicho, está el lunes ahí conmigo ahí en la ermita poniendo cirio, poniendo de todo, y la verdad es que le encanta. Y repartir estampita y caramelo, ¿no? También. Perfecto, y nada, pues a ver si se puede salir, ¿no? Vamos a ver si no se puede para el año que viene. ¡Ay, qué bueno! Bueno, la tiene muy bien enseñada, ¿eh? No, yo no enseño nada, ¿eh? Ella. Bueno, vamos con esos no florales, que todavía no lo hemos comentado, no hemos puesto una cosa y otra, y los recorridos, que también siempre cada año conviene recordarlo, son los mismos, pero conviene recordarlos, ¿no? Pues mira, los enzornos florales para el paso de Nazareno son claveles rojos y astromelia corinta, que los nombrecitos... Astromelia, ¿esto son... quién lo elige? Vamos a ver. Eso lo elige el prior, don José Manuel Solano Prieto. Vale. Vamos a darle y el, no hay, el don. No hay, no hay discusión ninguna, esto es lo que hay. Lo que él diga, nunca me ha dicho, va a misa. No. Después, para el paso de la Virgen de la Estrella tenemos perrito blanco, y Lisantum Malva, otro nombrecito también bastante bueno. Muy bien. Después, para el Santo Entierro tenemos rosa roja y espigas de trigo. Sí. Y para el paso de la Virgen de los Dolores, pues siempre viva Malva, rosa Malva y Lisantum Morado. Pues es el como va a estar configurado el exorno floral de los cuatro pasos, los correspondientes a las salidas procesionales del jueves y del Viernes Santo. ¿Y tenemos estreno o estamos en esa tendencia de frugalidad en el gasto de moderación y pues, las novedades son escasas? A ver, todos los estrenos que tenemos este año pues son todos gracias a donativos, vale, de personas que no han hecho algún tipo de donativo. Por ejemplo, para el paso de Nazareno pues tenemos, este año estrena unas potencias nuevas que una familia de aquí de Ubrí que nos ha regalado. Unos gemelos también para lo que es el camisón de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Después, para la Virgen de la Estrella pues tenemos la peana, que este año también se estrena, que ya la bendecimos en la misa de la Virgen de la Estrella, y el rostrillo también. El rostrillo también tiene también va de estreno. Vale. Para la Virgen de los Dolores pues estrena el llamador. Tenía uno que ya era como de forja, y ya yo creo que ya todas las imágenes tenían uno ya como, bueno, plateado. Y bueno, también nos han regalado. Y para el paso del Santo Entierro pues la restauración, que yo creo que es mejor estreno que la restauración de la imagen. Lo iba a comentar también, el año pasado, después de su salida procesional, pues se iniciaba todo el proceso para restaurar, ¿no?, la imagen del Santo Entierro, que se encontraba en mal estado, la policromía, sí, sobre todo, y se le da un tratamiento importante, ¿no? Sí, se le da un tratamiento importante en la Ismael, el imaginero este de Borno, pues justo después de Semana Santa se trasladó allí la imagen, la han restaurado, y bueno, la verdad es que ya lo pudimos ver hace tres, cuatro viernes, tuvimos una misa en honor al Santo Entierro, y estuvo en pie a pie durante todo el día, y la verdad es que ya la gente puede ver cómo ha quedado la imagen, y la verdad es que muy bien. Y estos son los estrenos que llevan las imágenes que se incorporan, pero luego también hay estrenos en lo que se refiere a los itinerarios, especialmente el Viernes Santo, ¿no? El viernes, habitualmente, pues, el Santo Entierro, sale y sigue saliendo desde San Antonio, y la Virgen de los Dolores desde la mitad de Jesús. Pero este año hemos hecho un pequeño cambio, y la Virgen de los Dolores, pues, se va a recoger también en el San Antonio. De aquí quiero darle, agradecerle a la cuadrilla de costaleras, pues, todo lo que están, todos los esfuerzos que están haciendo, porque bueno, la Junta de Gobierno se le propuso esto, y la verdad es que día tras día, ensayo tras ensayo, la verdad es que les está saliendo bastante, bastante mejor, y yo creo que el día del Viernes Santo lo van a abordar. Sí, es una entrada un poco más dificultosa, pero bueno, como decía aquí Pilar Río estos días atrás, la dificultad es donde está lo emocionante de las recogidas o del paso. Es decir, es muy emocionante ver la Virgen de los Dolores, el cautivo, la Virgen de los Remedios, pasar por el peñón de la Becerra, por lo estrecho, y la emoción está en la estrechura, porque bueno, y ahí se ve la mano también de los costaleros, de los capataces, el Santo Entierro también que pasa por allí. Entonces, ellas han hecho un esfuerzo bastante, bastante grande. Ayer, de hecho, anoche también estuvieron haciendo ensayos aquí en Ezú, simulando las alturas y todo de allí de la puerta, del dintel de la puerta de San Antonio, y la verdad es que le sale bastante, bastante bien. Así que, de aquí agradecer el esfuerzo que hacen, que están haciendo, y que la verdad que al final el resultado va a ser bastante, bastante bueno. Qué bien la queda sola, ¿no? El sorno floral de los Dolores, Nuestra Señora de los Dolores. Estamos por aquí ya viendo las imágenes que ha subido nuestro compañero Juan Carlos Panal, que desde la parroquia se ha marchado a la Ermita del Jesús. Y bueno, pues aquel que tenga curiosidad y quiera verla en las redes sociales, en Radio Briquet, pueden ver esas imágenes de los pasos ya preparados para las salidas procesionales del jueves y del Viernes Santo. La verdad es que Solano y el equipo de Priostía que tiene, Paco Arena, Antonio Guerrero, Francisco Ordóñez, Manuel Cabeza, Baena, Patricia, alguno, como he dicho antes, que se me olvidará, la verdad es que el trabajo que le echan y todo lo con el cariño que lo hacen, la verdad es que el resultado está ahí. Está ahí, y yo muchas veces con Solano digo, me busca un nombrecito de una de las flores muy rarísimo, pero la verdad es que el resultado gente lo podrá ver que es bastante, bastante bueno. Eso se nota, los colores, los tonos y cómo, bueno, pues... Sí, juega con los tonos y lo borda, cada vez que hace, bueno, igual que cuando monta un altar para cualquier culto y demás, lo borda, él lo hace muy bien. Estábamos hablando antes de los recorridos son los de siempre, excepto en el caso del Viernes Santo, que la imagen de Nuestra Señora de los Dolores se quedará en el San Antonio, se quedará en la torre en vez de bajar hasta la parroquia, no es la principal novedad, por tanto, y eso acorta la salida procesional del Viernes Santo. ¿Cuánto suele durar las salidas procesionales? ¿Las del jueves son 3, 4, 5? ¿Cuántas horas son? El jueves salimos a las 8 y media, y yo creo que la recogida es sobre las 12 y media, por allá. Son unas 4 horas, aproximadamente. 4 horas. Sí, hace ya unos años salíamos a las 9 y media, y lo hemos ido adelantando. Sí. Porque después tenemos que preparar, pues, la Virgen de los Dolores hay que ponerla en la parte central de la ermita, porque para que presida para el día siguiente salir. Tenemos que preparar, si hay que preparar cirios para la procesión del día siguiente. Es decir, que hay que hacer una serie de trabajos. Una vez que se recoja la procesión del jueves, hay que hacer una serie de trabajos, y la verdad es que dijimos, oye, que yo cuando me iba a tomar una cerveza o me iba a mi casa, era a las 2 de la mañana, entonces intentamos de llegar un poco antes, salir antes para llegar antes, y después, pues, que te dé tiempo, pues, a poder departir con todos los costaleros, miembros de la Junta y demás. Entonces, 4 horas, en el caso de que se acortara ese tiempo, ¿cuál es el mínimo? El mínimo es el paso de agua, sí, paso de agua, hace la semana pasada, la semana pasada fue la muda del paso desde allí de los salones de donde los tenemos guardados aquí a Jesús, y había amenaza de agua, y de allí a aquí en una hora estaba el paso aquí, a paso de agua, a ritmo. Pero no es lo mismo que con el cortejo procesional. Claro, no es lo mismo, pero bueno, el cortejo procesional siempre va a andar más fácilmente que incluso los pasos. Sí, que el cortejo procesional hay que darle más ritmo, se le va a dar más ritmo y no va a haber ningún tipo de problema. A ver, yo creo que si no entramos a la plaza del ayuntamiento, como es la primera, esto que tiene la primera situación, aunque ya lo iremos viendo y barajando, incluso una vez que salgamos, podemos ir viendo la posibilidad de entrar o no entrar, porque ya ves, entrar no hay que ni retirar ningún tipo de objeto que haya por medio ni nada, es decir, que aquello está para entrar. Yo creo que el entrar a la plaza, las dos imágenes, hacer extracción de penitencia a la parroquia, pues yo creo que una hora le podemos recortar a lo que es el cortejo. Porque son las dos imágenes, mientras se entra a hacer estación de penitencia a la parroquia y demás, pues tres horitas. Y aún así, si tenemos que ir un poco más rápido y podemos acortarlo hasta un poco más, ¿no? Hasta incluso dos horas. Y ya una vez que, lo que te he dicho antes, una vez que lleguemos aquí a la ermita de Jesús, ya ahí si se quieren recrear y si quieren hacer lo que quieran, ya pues estás a un salto y ya claro. Si vemos al menos agua, pues vámonos para adentro y sin problema. Y en el caso del Viernes Santo, ¿cuánto tarda la procesión? Pues aproximadamente unas tres horas y pico, también cuatro horas. Tres o cuatro horas también. Este año un poco menos, porque desde lo que era la Virgen de los Dolores, desde San Antonio a la parroquia, te venía echando casi una hora, tres cuartos de hora, una hora. Si eso lo quitamos, pues yo creo que en tres horas y algo, tenemos la salida procesional. Claro. Pues esperemos que durante tres horitas al menos respete jueves y viernes. Yo espero, sí. O incluso un poco menos. Sí, incluso menos, ¿no? Con menos nos conformamos. Claro, no. A ver, el que nos gusta eso, con menos, el toque todo es salir. Exacto. Y bueno, hacer esto sin penitencia en la medida de lo posible. Claro. Bueno, pues toda la última hora, tanto si se sale como si no, si se retrasa esa salida, la estación de penitencia se acorta en cuanto al tiempo, no al recorrido, pero toda esa última hora la van a tener a través de las redes sociales. Sí, las redes sociales, incluso tenemos también un número de WhatsApp y también intentaremos mañana tenerlo aquí ahí en la ermita. Y pues intentaremos tener a la gente debidamente informada para que incluso alguien de la Junta de Gobierno, pues si decidimos pues esperar media hora, saldrá a la puerta para que la gente que está en la calle sepa qué es lo que está ocurriendo. Porque yo también entiendo que estás en la puerta, está lloviendo, no sabes, la gente de fuera tiene incertidumbre, no sabe si va a salir, si no va a salir. Entonces, para que la gente sepa más un poco también qué es lo que vamos a hacer. Así que es bueno tener a la gente informada porque la gente son parte de la hermandad, así que... Pues al público asistente lo mantendremos también nosotros informado a través de las redes sociales de Radio Brique, a través de Facebook, Twitter, Instagram, para que conozcan, bueno, pues todo lo que va a acontecer con lo que son las salidas procesionales del jueves, viernes y también de esta noche, miércoles santo, con motivo de la lluvia. Nos piden paso, me parece, desde la ermita del Jesús... Para retomar con esa conexión en directo con nuestro compañero Juan Carlos Panal y que nos cuente él todo ese momento, ¿no? Todo ese momento previo que se está viviendo, que tú acabas de venir de ahí, sabes cuál es, también nos lo has transmitido, pero para que él pueda recogerlo y para que pueda también, bueno, pues conversar con las personas que allí se encuentran. ¿Tenemos al pregonero allí? Hombre, por favor. Un saludo para José Antonio, hombre, que me está escuchando. El pregonero está ahí, está desde anoche aquí. ¿Y cómo lo tenemos? Bien. Yo creo que es de los que nos está mirando el tiempo, yo no lo veo mucho, también está curtido en mil batallas, él ya lleva ya muchos años y ya ha pasado por muchas tesituras de estas y la verdad es que está curtido, pero bueno. Ha pasado por una prueba importante este año. Sí, la prueba de fuego la pasó este año ya y yo creo que con aprobado alto. No vamos a decirle sobresaliente porque se viene arriba y entonces va a darle ahí aprobado, no. Pero está él, desde luego. Él está desde esta mañana también ahí poniendo flores, que le encanta y la verdad es que, bueno, como he dicho antes, todo el equipo de Priostía han hecho un trabajo esta mañana, porque yo recuerdo otros años que les ha acudido un poco más tarde ahí y esta mañana a las 11:15 ya estaba todo listo, ahora yo creo que me imagino que estarán pues limpiando un poco lo que es la ermita, todo reventándolo todo un poco más recogido para que pues, mañana, que es cuando tiene que lucir, luzca Jesús como se espera. Mañana se puede visitar, se abren las puertas al público, ahora también, mientras todo este trasiego, ¿no?, de preparativos y demás que se está desarrollando, pero mañana especialmente es cuando se puede visitar, se abren esas puertas al público para que puedan ver las tres imágenes que alberga el Jesús. Hoy en la parroquia se puede ver el cautivo. Y esperemos, ¿no?, que se puedan realizar las estaciones de penitencia. Uh-huh. Hasta el Jesús nos vamos a ir. José Manuel Naranjo, muchas gracias. Ainara también, muchas gracias por estar con nosotros y compartir la experiencia, ¿no? De lo que es su participación en las salidas procesionales. Y no sé, ¿esto se desea suerte o no se desea suerte en la...? Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Que es ya más acertado. Sí, sí, sí. Y, oye, yo quiero dar las gracias por toda la cobertura que, bueno, que le dais a la Semana Santa Ubriqueña, a nuestra hermandad, y yo creo que a todas las hermandades, y que la que no, pues se llega a mucha gente, que ya la gente... Ya te piden que una vez que terminan los carnavales la gente pide, el ambiente cofrade lo pide, y la cobertura que le dais pues bastante, bastante buena, y agradeceroslo personalmente y en nombre de toda la Junta, y creo que de toda la Junta de Gobierno de aquí del pueblo. Pues gracias por la parte que nos toca, pero es lo que toca, ¿no? En tiempo y forma, como eso, te has dicho. Eso. Hay que hablar. Venga, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Y nosotros que nos vamos a marchar ahora directamente hasta la Ermita del Jesús. Allí está de nuevo Juan Carlos Panal con más protagonistas, ¿verdad, Juan Carlos? Así es, estamos justo a las puertas de la Ermita del Jesús, porque en el interior la verdad es que hay un buen número de personas, creo que incluso más que otros años, vemos por aquí, igual que ocurre en la parroquia, como comentábamos hace aproximadamente una hora, pues ir y venir de muchas personas que bueno, lo que hacen es poder contemplar, ¿no?, las horas previas a los recorridos procesionales de mañana y del Viernes Santo, pues le gusta acudir a ver a las imágenes, a los pasos, ya prácticamente finalizados, todavía algunos detalles, ultimándose en algún caso, pero bueno, pues en esas labores habituales, comentábamos allí junto al cautivo José Antonio, bueno, pues son ya muchos años creciendo con ambas hermandades. Tenemos con nosotros a José Antonio Guerrero, conciliario de la Hermandad del Nazareno, y ya saben, además, pregonero de esta Semana Santa 2019, dejando el listón bastante alto, pues de todo ello vamos a hablar con él. Lo tenemos aquí, como decimos. José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues una Semana Santa más. No una Semana Santa cualquiera más, porque lo cierto es que me imagino que si tú vives con grandísima pasión lo que son estos días, aún más este año, por razones obvias, ¿no? Pues sí, este año lo estamos viviendo más intensamente si cabe, porque he aprovechado también pues para acompañar a la hermandad de la Purísima, Cristo de la Paz, y bueno, y viviendo pues todos los actos que he podido vivir, el Vía Crucis de Armada y todas las cosas que me ha dejado pues el trabajo y las obligaciones, ¿no? Y bueno, y ya acá, como veis, pues ya están casi terminados todos los pasos, queda pues terminado de encalanar ese azul, o poner las flores, las insignias y todas las cosas, y bueno, y ahí prácticamente pues disfrutando mucho de este día, que también pues la verdad es que gusta, y bueno, siempre con las puertas abiertas por todo aquel que se vea el trabajo que tiene, ¿no?, que es importante. Es cierto que además de la jornada grande, evidentemente, de mañana y del Viernes Santo, este día, también las horas previas, ¿no?, a la propia salida, son momentos especiales, también una jornada de convivencia de todas las personas que se van acercando por aquí, de todas las personas que colaboran en el exorno, en el engalanamiento de los pasos, etcétera. Pues sí, ya es algo habitual que año tras año pues van viniendo gente, la gente lo sabe, y bueno, como todo, como nuestra Semana Santa pues va en auge, pues cada vez pues vemos que hay más personas, tenemos ahora aquí a todos las personas que están en el centro de aquí del Jardín Meraki, que son habituales de hacernos visita cada instante, y bueno, pues como no podía ser de otra forma, pues el miércoles suelen venir todos los años, y bueno, pues todos con aquellas personas que quieran venir y ver cómo van los pasos. Todavía no queda trabajo, pero bueno, ya está, digamos, a un 80% todo terminado. Además, es verdad que se ve un buen número de integrantes de la hermandad ahí echando una mano, ¿eh? Sí, sí, hay varios personas, y bueno, pues eso posibilita, no sé, tú en el transcurso de los años lo habrás notado, de que antiguamente pues estábamos a medio poner, ¿no? Y ya prácticamente cada año pues cuando viene dice, ya está terminado, ya está como que los CD más avanzados, ¿no? Pues bueno, eso también son los años, la facilidad que tienen nuestros pasos ahora, la estética que ha iniciado, y bueno, la verdad es que para mí pues cada año pues es más fácil ponerlo y gusta. Las imágenes que pueden verlas a través de nuestro perfil en Facebook, desde primera hora estamos ofreciéndoles imágenes de los preparativos y de cómo ya pueden verse las imágenes, como decimos, las distintas tallas tanto allí en la parroquia como aquí en la ermita del Jesús. Ahora mismo nos comentabas que a un 80%, ¿qué es lo que restaría? Bueno, pues hay que colocar las insignias, poner las flores, terminar de limpiar la nave central, bueno, todos estos detalles que muchas veces se van relajando, pero que todavía queda cosilla y bueno, esperemos que para las 5 de la tarde pues esté todo finiquitado ya. De hecho, veía la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que también, bueno, no sé si está terminada del todo, queda algún detalle, pero casi. ¿No? Bueno, el paso de la Virgen de los Dolores, paso que no se termina de preparar hasta mañana, terminada la procesión, porque hay que ponerle la cruz, el sudario, y por la altura que tiene nuestra bóveda, pues hay que ponerla en la nave central. Entonces, la Virgen de los Dolores se coloca en la nave central una vez que ha terminado la procesión, ¿no? Pero sí que le quedan todavía cosillas por hacer. Sí, pero hasta lo que se puede hacer, veía que, bueno, prácticamente... Ya de febrero está terminado el adorno, pero luego queda pues limpiar el paso, estirar el manto, poner su cruz, el sudario y todas esas cosas. Sí. Los fardones, las cosillas, el remate fina. Son muchos detalles, no solo el exorno floral, sino que veíamos, ¿no?, muchos elementos que se han, bueno, evidentemente guardando de un año para otro con mucho mimo, y que se van cuidando, colocando en estos últimos instantes, ¿no? Sí, y que cada vez pues la hermandad pues ha procurado de tener pues un mayor número de insignias, cada año hay cosillas que se van adquiriendo nuevas, ¿no? Pequeñas cosillas, pero que hacen que la hermandad tenga un patrimonio muy importante, ¿no? No un patrimonio como pueden tener otras hermandades más potentes, pero que bueno, que la hace que dignamente pues salga con todos los aderezos que puede llevar una cofradía en la calle. Sí. Es la estampa que vemos aquí, como decimos, en el interior de la ermita del Jesús, también por supuesto preparativos que supongo que se dejan para mañana allí en el San Antonio en torno al Santo Cristo Yacente, ¿no? Pues sí, mañana el Santo Entierro es el último paso que se arregla y por la mañana pues temprano a las 8 o un poco antes estábamos por allí. Pero es un paso que por la estética del paso y por las flores que lleva, no tiene mucho trabajo, ¿no? Y entonces, pues, se hace mañana porque lleva rosa, las rosas son muy delicadas y preferimos que dejarlo un poco más fresco para que mañana puedan estar. Sí. ¿Recordamos los exornos florales de cada uno de los pasos? Bueno, pues el nazareno lleva clavel de rojo, la Virgen de la Estrella lleva... rosa silvestre con perrito blanco y la Virgen de los Dolores lleva rosa lila con siempre viva. Pues todo ello en estos instantes casi al 100%, todavía vemos algunos integrantes de la hermandad, bueno, pues como decimos con esos últimos detalles y a estas horas, José Antonio, casi cada año, y es verdad la coincidencia, ¿no?, que en las últimas Semanas Santas la segunda parte de la Semana Santa es la que está trayendo mayores problemas en cuanto a la meteorología. Este año parece que se repite, hoy ya vemos la nubosidad y de hecho las previsiones, bueno, pues imagino que bastante intranquilizadora, ¿no? Bueno, las previsiones están para prevenir, ¿no?, para decirlo, ¿no? Y luego, bueno, yo tengo mucha tranquilidad de que vamos a salir, no sé, tengo la esperanza de que vamos a salir a la calle y que lo vamos a disfrutar. Dios quiera que el tiempo no aguante y podamos hacer estación de penitencia, ¿no? Pues porque, bueno, pues algo que se desea, ¿no?, más este año, ¿no?, con haberlo sido yo pregonero. Y si no, pues Dios manda. Y si Dios decide que nos quedemos en casa, pues aquí nos quedaremos y lo viviremos, pues bueno, igual que siempre, ¿no?, sin la cosilla de poderlo sacar por sus calles. Pero al final tiempo podemos mandar muchas cosas, pero la meteorología como que no es algo que está a nuestro alcance. Esperemos que, bueno, que mañana salte el levante, se lleve todo el nube y podamos sacar el paso a la calle y disfrutarlo por las calles que falta. Comentaba Serafín Massa, que está por aquí también, que quizás lo peor de esta situación es esa duda, ¿no?, que se crea, porque si está bueno el tiempo, bueno, pues sabes que se va a salir. Si está lloviendo y va a continuar así, bueno, pues ya más o menos se hace uno a la idea, pero esa intranquilidad es lo peor, ¿no?, esas dudas. Claro, nosotros siempre decimos, si va a llover, que llueva, pero que llueva, pero ahora si va a llover y va a caer tres goteras, o te dicen, va a chispear, esto es un patrimonio muy que ha costado mucho trabajo, muchos años, y bueno, también hay una humana de sacar a la calle que hay que cuidar, ¿no? Entonces, pues, ante todo está eso, ¿no? esperemos, yo espero que salgamos a la calle y espero que también esta noche lo haga el cautivo y que todos nos veamos por las calles, ¿no? Que al fin y al cabo pues es un día bonito e importante para disfrutar. De todas formas, vosotros habéis visto en todas las situaciones, quiero decir, desde el tiempo perfecto hasta lluvias que ya lo dejaban claro que no se podía, hasta la duda, incluso tener que volveros, etcétera, ¿no? Son ya muchos años. Sí, bueno, de estar un día con un solazo y a las 6 de la tarde llegar nube y llover y tener que suspender la procesión y a la hora un cielo azul fantástico, era un coraje. Pero bueno, nos hemos quedado encerrados 2 años consecutivos también, que hemos pasado un poco por todo, ¿no? Y bueno, esperemos. Me acuerdo un año que salimos a la calle y estábamos a menos un grado, con un frío que no podía soportar nadie, del frío es que hemos vivido muchas cosas. Pero bueno, eso al fin y al cabo es la meteorología y en la primavera, que es una estación tan variable, pues no podemos determinarlo. Bueno, pues por aquí vamos a aprovechar que viene Francisco Ordóñez y vamos a hablar con él un momento que estuvo con nosotros ese día atrás en sí. de Pasión. Francisco, ¿cómo se viven estas horas previas a los recorridos de mañana y el viernes? Hombre, para mí estas horas previas son fabulosas, vamos. Ya estamos aquí desde las 6 de la mañana, como bien habrá dicho el hermano Narao, y poniendo flores, viviendo, atendiendo a las personas que llegan. Ya he repartido 10 papeletas de sitios más que no habían venido a recogerlas, y para mí es emocionante. Francisco, que es diputado mayor, diputado mayor de gobierno, y bueno, pues por tanto el encargado de controlar los distintos tramos, coordinar a los fiscales de tramos, ¿cómo se lleva todo esto? Bueno, pues supongo que la experiencia es un grado, ¿no? Sí, la verdad que sí, que los primeros años me costó bastante trabajo, porque, claro, era la inexperiencia, no sabéis, ya lo tengo todo controlado, ya tengo unos fiscales de tramo buenísimos, que ya se lo dejo a ellos, y yo, bueno, en realidad tengo pocas responsabilidades ya, porque confío en ellos todo, totalmente. La experiencia, desde luego, como decíamos, la experiencia es un grado ahí, pero sí que es verdad que cada vez más complicado, entre comillas, en el sentido de que la hermandad ha ido creciendo y cada vez, bueno, pues más numeroso el cortejo, ¿no? Sí, claro, cuando yo empecé a salir con la hermandad éramos 23, ya éramos cerca de 500 personas en ella, entre penitentes, mantilla, costalero, costalera, vamos a 400 y pico, cerca de 500. 30, y en el caso de Francisco, 30 años ya, ¿eh? 31 años, exactamente. Hoy, esta Semana Santa, hace 31 años que empecé a procesionar con mi Nazareno, mi Virgen de la Estrella. Después, más tarde, sacamos el Santo Entierro, pues gracias a Antonio Vega, que nos lo donó a la hermandad. Estuvimos luchando para poder sacarlo, al menos 5 o 6 años, hasta que el obispado ya nos dio permiso. Y ya, pues, a raíz de ahí, pues, pusimos la Virgen de los Dolores también, que nos cedió la parroquia, y gracias a ello pues ya tenemos los 4 pasos, pero que es muchos pasos para una hermandad ya. Mucho trabajo, además, como estamos comprobando, la verdad es que un buen número de integrantes de la hermandad están de una mano, y hablamos con José Antonio, también con Naranjo, con los integrantes de la hermandad del cautivo. El tiempo, el que está dejando la gran duda, es algo habitual también en Semana Santa, pero especialmente este año la verdad es que los pronósticos no son nada buenos para mañana y el viernes. Que va, este año la tenemos muy crudo, vamos, acabo de mirar ahora mismo el tiempo y nos dan un 90% de agua. Va a haber un poco de parón a partir de las 8 de la tarde y ahí con eso estamos jugando. Vamos a pensar si en Rota nos comuniquen el tiempo que va a durar ese parón y ya veremos. A raíz de ahí tomaremos las decisiones que haya que tomar. De todas formas, bueno, pues claro, el cuerpo pedirá a todos, debemos salir, como sea, entre comillas, pero después tenéis muchos años ya de experiencia para saber que hay que tomar las decisiones con mucha calma, ¿no? Sí, las decisiones hay que tomarlas con calma. Ya no sé, tuvimos un cabildo entre la Junta de Gobierno, y ya tomamos las decisiones más o menos que vamos a seguir. Si acaso Dios no, el Nazareno no quisiera, pues podríamos que no. Pues nos quedaríamos aquí en el templo, se abrirían las puertas a todas las personas que estén, una vez que hayamos tomado la decisión de salir o no salir, si no salimos, se abrirían las puertas para que pase todo el mundo a ver a nuestros titulares y a los de ellos, claro. Así que un poco la punta entre lo que dice el corazón y la cabeza, ¿no? Claro, sí, eso es que está, como el corazón por mí salíamos, pero aunque esté lloviendo levemente, es una pena que se moje los titulares y además se echan a perder y no es plan de poder arriesgarnos. Ya veremos si Dios quiere que podamos salir este año. Pues veremos que sí, desde luego, ante eso poco se puede hacer sino ir esperando y es verdad que habrá que ver la evolución hasta el último momento. De todas formas, bueno, pues ya esto, esta estampa, supongo que para vosotros que lleváis tantos años en la hermandad, ya merece la pena, ¿no? Este punto de encuentro, esta hermandad, nunca mejor dicho, en estas jornadas previas, ¿no? Sí, claro, ya desde hoy, desde las 6 de la mañana, estamos aquí ya viviendo lo que es la Semana Santa. Estamos los compañeros, las mujeres nuestras, mi mujer ha venido, las de Baena. Estamos todos aquí una piña, una hermandad, como bien se suele decir. Y trabajando y luchando por ello, porque salga la Semana Santa adelante y todo salga bien. Lo que queremos es que todo salga bien, que no haya ningún incidente y que el pueblo de Ubrique disfrute de la Semana Santa, que con tanto trabajo nos cuesta. Y yo, bueno, pues gente como tú, como todas las personas que están aquí en el interior de la Ermita del Jesús, han hecho posible que el auge actual, ¿no?, que tiene la Semana Santa en nuestra localidad. El auge que está cogiendo es gracias a las personas como esta gente, yo no me meto. Es como pesan, venga y venga y venga y venga. Y gracias a ellos y a la lucha y a los párrocos que nos han ayudado, pues mira, estamos pudiendo levantar la Semana Santa Uriqueña. Porque yo era de los que me iba de camping también. Pero claro, ya hace 31 años que me quedo aquí ya y no voy a ningún sitio, claro. Y en general, ¿no? Se ve en nuestra localidad en estos días, no es lo mismo, como muchísimas personas se quedan. Y además un factor de atracción de turismo, de visitantes estos días. Así que es una aportación más que hacéis al municipio. Sí, claro, está la que hay muchas casitas rurales ya. Y además tenemos aquí varias personas de fuera que ya llevan año tras año viniendo y acompañándonos a montar y no son ni de Ubrique siquiera y vienen sin embargo porque le ha gustado la hermandad, el nazareno, el pueblo, la gente y se alquilan su casita rural y se vienen aquí toda la Semana Santa. Pues sí, ojalá que todos podamos disfrutar, como decimos, de esos desfiles profesionales, sobre todo por vosotros, por ese trabajo, ese esfuerzo a lo largo de todo el año y pensando en días tan especiales como en vuestro caso, mañana y el viernes. Pues Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado, le hemos hecho aquí un pequeño atraco, salía por aquí, por la mitad del Jesús, y bueno, pues en los últimos detalles de todas maneras, ¿no? Sí, ya estamos ultimando, estamos limpiando el suelo, ya dejarlo todo terminado esta tarde y a ver si el cautivo puede salir también, que yo creo que sí, que no tendremos problemas y disfrutaré del cautivo como un espectador más, porque es que me encanta verlo también fuera. Francisco, muchas gracias y lo dicho, ojalá que todos los factores se reúnan para que no haya ningún impedimento mañana y el viernes, al igual que esta noche, por supuesto, en que realicéis esas estaciones de penitencia. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Las palabras de Francisco Ordóñez, diputado mayor en el caso de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Y bueno, pues aquí a las puertas de la ermita del Jesús, lo dicho, muchísimas personas que poco a poco van acercándose, se van marchando, en definitiva van contemplando las imágenes ya casi totalmente ultimadas de cara, bueno, pues a lo que van a ser las jornadas procesionales de mañana y el viernes. Nosotros te vamos a despedir en este punto y bueno, pues agradecer la colaboración de las distintas hermandades, tanto del cautivo hace algo más de una hora y en la parroquia, como también en el caso del nazareno, bueno, pues los distintos integrantes que además siguen lo que son estos preparativos, la limpieza del propio templo y bueno, pues lo que podemos comentar, como decimos hasta ahora, cuando vemos cierta nubosidad, que esperemos que no empañe la celebración de las próximas estaciones de penitencia en nuestra localidad. Devolvemos la conexión desde aquí, desde las puertas de la ermita de Jesús. Perfecto, pues nos marchamos, o regresamos más bien de nuevo a los estudios de Radio Ubrique, después de ese encuentro en la ermita del Jesús que nos ha servido para conocer todo ese ambiente festivo que se está viviendo también durante estas horas previas a lo que sería precisamente el desarrollo de las distintas estaciones de penitencia en nuestra localidad, hoy miércoles Santo al Cautivo y mañana jueves Santo Nazareno y Virgen de la Estrella. Muy pendientes todos del tiempo. y muy pendientes también de lo que podría acontecer en cuanto a el retraso de horario en las salidas, al menos en los horarios que están programados. De todo ello le mantendremos informados desde Radio Brique a través de las redes sociales, ténganlo en cuenta, principalmente a través de Facebook y Twitter, podrán conocer, bueno, pues sí, finalmente salen hora las distintas procesiones previstas en nuestra localidad, el miércoles, jueves y viernes santo, o si se retrasa o si por desgracia finalmente tienen que quedarse encerrada y no poder realizar esa estación de penitencia. Todo ello con se suma a esa programación especial que desde la emisora municipal estamos ofreciendo en la jornada de hoy. Vamos a hacer ahora una pausa, un alto en el camino, a las 12:48, vamos a quedar con una pausa de música cofrade y enseguida regresamos para despedir ya la mañana repasando los recorridos de las distintas salidas procesionales, los horarios y todo lo concerniente a lo que van a ser las estaciones de penitencia del miércoles, jueves y viernes santo en nuestra localidad. Clínica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones, frente al Parque Rafael Alberti. En Clínica Los Remedios, durante los meses de abril y mayo, aproveche nuestra oferta en revisiones médicas para el permiso de conducir y de armas. Renovación de permiso de conducir, 68 euros. Obtención por primera vez, 35 euros. De armas, 45 euros. Promoción para jubilados, permiso de conducir, 50 euros. Y de armas, 25. Clínica Los Remedios, Avenida Fernando Quiñones, frente al Parque Rafael Alberti. Teléfono 956-46-23-23. Centro de Estética María Ángeles. Te ofrecemos una temporada más los mejores tratamientos para tu piel, aplicando las últimas tecnologías de vanguardia. Tratamiento antiedad para mujer y hombre, de equilibrio piel saludable, de rejuvenecimiento y protección. Pieles con manchas y dañadas por el sol, limpieza de cutis, depilación definitiva con láser de diodo. En Centro de Estética María Ángeles somos especialistas en maquillaje profesional para novias, madrinas y acompañantes. Ahora en nuestro centro podrás disfrutar de grandes promociones en cosmética de alta calidad, dos al precio de uno, cosmética solar con protección, maquillaje para pieles jóvenes efecto lifting. Centro de Estética María Ángeles, visítanos en calle San Sebastián número 40, frente a la farmacia, teléfono 622-34-53-46. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? MRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio MRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas, servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46-3154 o visite nuestra página web www.mrv.es. MRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. Sol que brilla. Viajes Nevada organiza una excursión a la costa de Almería para el Puente del Petaquero del 1 al 3 de junio, con visitas a Almería, Agua Dulce, Mojácar, Cabo de Gata, Roquetas de Mar y El Muñecar, con estancia en hotel de 4 estrellas en régimen de pensión completa, almuerzo en restaurante, guía acompañante, seguro de viaje y regalo de un jamón por pareja. Precio por persona, 195 euros. Más información y reservas en calle Velázquez número 1 o al teléfono 12:57. Hasta aquí llegamos en cuanto a esta programación especial que le venimos ofreciendo con motivo de la Semana Santa 2019, centrándonos en las salidas procesionales del miércoles, jueves y viernes santo en Ubrique. Para ello, ya saben, nos hemos marchado en directo hasta los templos religiosos de la localidad, recogiendo ese ambiente cofrade que se respira a pocas horas de las estaciones de penitencia. La parroquia Nuestra Señora de la O acoge la imagen ya preparada para procesionar esta noche de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, mientras que en la Ermita del Jesús se ultiman los pasos del Nazareno, Nuestra Señora de la Estrella, así como la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. En la Ermita del San Antonio es la imagen del Santo Cristo yacente la que espera ser dispuesta para la salida del Viernes Santo. Todo ello, pues ya saben, sin perder en vista el tiempo y las previsiones de precipitaciones para estas jornadas, motivo de preocupación en las juntas de gobierno de las hermandades penitenciales de nuestra localidad. Ambas coinciden en lo mismo, hay que esperar a momentos antes de la hora de salida para tomar una decisión. En la estación de penitencia, en la caso de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, recorrerá a partir de las 10 en principio de la noche las calles Botica, Plaza de la Trinidad, Calle Nevada, Torre, Plaza de San Juan, Calle Real, Plaza del Ayuntamiento y entrada al templo, en un itinerario de algo más de 3 horas de duración. Sería la 15 salida de manera consecutiva que procesiona el cautivo por las calles de Ubrique de manera ininterrumpida. Eso sí, tal y como nos ha indicado el portavoz y secretario de la hermandad, Sebastián Casilla, si el tiempo lo permite. En el cautivo, desde luego, lo tienen claro. En su día se estipulaba un protocolo de intervención en caso de lluvia y es el que seguirán a rajatabla esta noche. Media hora antes de la estación de penitencia harían peticiones informativas sobre las condiciones meteorológicas, realizando un primero y hasta un segundo tanteo. En función de los datos, la Junta de Gobierno delibera y adopta la decisión de salir, acortando, por ejemplo, el tiempo estimado de la procesión de 3 horas y media a 2 horas y esperando hasta un máximo de 1 hora, hasta las 11 de la noche, 1 hora más tarde de lo programada, para la salida. De un modo u otro, penitentes y costaleros están convocados hoy a las 8:30 en las puertas de la parroquia o en la casa hermandad, respectivamente, para preparar la salida. La imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado lucirá túnica blanca con bordados en oro elaborado por Lucas Arcón. El paso decorado con un exorno floral compuesto por crisantemos de color púrpura será acompañado de unos 180 meritentes, según nos indicaban. De mover el paso cargado a hombro, al estilo gaditano, se ocuparán 35 costaleros. Cerrando el desfile estará la agrupación musical Ubriqueña. Jueves Santo, la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo, Virgen de la Estrella, Nuestra Señora de los Dolores, pondría en la calle 4 imágenes con 245 penitentes, 130 costaleros entre las 4 cuadrillas y algo más de 50 mantillas con velas. Y este caso también, si el tiempo lo permite, ya que la salida del jueves y viernes santo alberga dudas en lo meteorológico. El hermano mayor del Nazareno, José Manuel Naranjo, nos ha explicado el procedimiento que se seguirá en caso de retraso en el horario de salida o suspensión definitiva, y también hemos hablado de todas las emociones que se generan los momentos previos a las salidas procesionales. En la jornada de hoy ya están preparados la ermita del Jesús, pues precisamente las 3 imágenes, la del Nazareno, la de la Virgen de la Estrella y la de Nuestra Señora de los Dolores. Mañana, desde bien temprano, de las 10 prácticamente, se podrán visitar hasta las 6 de la tarde. En la ermita de San Antonio se va a preparar también el exorno floral del Santo Entierro. En este caso, bueno, pues el prior de la hermandad, José Manuel Solano, se ha ocupado ya más bien de preparar todo lo concerniente a ese exorno floral de las imágenes. Claveles rojos para el Nazareno, perrito blanco para la Estrella, rosas rojas para el Santo Entierro y rosas también malva y siempre viva malva para Nuestra Señora de los Dolores. Son en grandes rasgos los exornos florales que completan estos 4 pasos, 4 imágenes que saldrán en la jornada del jueves y del viernes santo. Recordemos que la Virgen de la, en este caso el paso de nuestro Padre Jesús Nazareno, saldrá a las 8:30. Y acompañado obviamente de la imagen de la Virgen de la Estrella. Y en este caso el recorrido a tener en cuenta sería salida de la Iglesia del Jesús, después seguiríamos por la calle Jesús Nazareno, la calle Jesús, Toledo, Plaza de la Trinidad, Botica, Plaza Ayuntamiento, donde entrarían o no, dependiendo del tiempo, porque les permitiría eso acortar 1 hora el recorrido, calle Agua, Plaza Colón, San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Plaza del Jardín y entrada al templo. Eso en cuanto al recorrido de la salida procesional del Jueves Santo. Y en cuanto al Viernes Santo, pues contaremos con un recorrido que nos va a llevar también con novedades por distintas calles de nuestra localidad. En concreto, discurriría a partir de las 7:30 la salida desde el San Antonio, calle Torre, Plaza de San Juan, Real, Plaza Ayuntamiento, Agua, Plaza Colón, San Sebastián y Magdalena. Y 1 hora más tarde, por cierto, saldría a las 8:30 en principio desde el Jesús, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Seguiría Ingeniero Juan Romero Carrasco, calle Magdalena, donde se produce el encuentro de ambas imágenes y juntas discurren por la calle Toledo, Plaza Trinidad, Nevada y Torre y entrada de ambas imágenes al San Antonio. Es una de las novedades de este año que comentábamos con el hermano mayor del Nazareno. Estos son los recorridos de las distintas estaciones de penitencia que antes de marcharnos sí que queríamos repasar hoy en la sintonía de la mañana y en esta programación especial con motivo de la Semana Santa que le hemos ofrecido en la mañana de Radio Ubrique.